pop que estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock. Bienvenidos a un nuevo programa de Pop que estás en los cielos. Mi nombre es Luciana. Mi nombre es Marcos. Y si bien yo estoy muy emocionada, Marcos se ve que no, por hacer este programa que está dedicado nada más y nada menos que a One Direction. ¿Qué sé yo? Tampoco es que no estoy emocionado porque no grabamos hace un montón, así que estoy emocionado de volverte a ver. Pero qué sé yo, tampoco es que me entusiasma tanto esto. Tenés que ser más abierto al pop, al nuevo pop. Yo soy muy abierto con el nuevo pop. Escucho cosas nuevas. Que te hicieron Ferro, boludo. ¿Qué nuevo? Si no sabés ni un tema de Justin Bieber. Sí, sí. The Beauty and the Beat. ¿Quién te lo hizo escuchar? Mamita. Bueno, pero no es lo único nuevo que hay. Igual no se trata de Justin Bieber esto. Hoy vamos a hablar de Midnight Memories. Te está haciendo efecto el vino. Me está pegando mal el vino. Porque además no sé. El tercer disco de estudio de One Direction, que lo elegimos básicamente porque en ese momento estaban la cresta de la ola, son mundialmente conocidos, ya habían pegado gira mundial y eran cuando más lindos estaban, que no es un dato menor. La verdad es que no tengo registro de cómo estaban antes ni cómo estuvieron después. Parecían salidos de una publicidad de Lacoste. Es cierto, sí tienen esa onda, más tatuaje que los de la... Pero bueno, después se dejaron crecer la barba, se hicieron tatuajes horribles y... Claro, son chicos malos. Bueno, de hecho cuando estaba cuando salió este disco eran 5, eran Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y, el reciente desertor, Zayn Malik. Alto forro ese, alto forro. Pero lo perdonamos porque está bueno. Y sabemos que los lindos triunfan siquiera, en este mundo. Ni siquiera, sí, los lindos triunfan, pero ni siquiera. O como lo que dijo la reciente integrante de Gran Hermano, si uno es del interior y hace las cosas bien, llega lejos. Sí. Y bueno, qué terrible todo esto. Ahora estamos escuchando Don't Forget Where You Belong. Y si ustedes no saben de dónde salieron estos 5 pibes, les cuento que salieron terceros, si no me equivoco, en The X Factor Reino Unido. Ah, son así segunda línea, tipo David Bisbal y Pablo Tamagnini. Claro, pero vos viste, o sea, que... están en ese nivel, digamos. Pero vos viste que últimamente en los realities el que sale segundo la pega más que... Siempre, que creo. De hecho, ¿cómo se llama? El que salió de American Idol, que cantó con Queen. El que salió segundo tenía una voz increíble, cantó con Queen. El primero... no se lo acuerda a nadie, estaba bueno también, pero... Sí, sí, no eligen gente fea para estas cosas. Obviamente que no, la televisión es imagen y... A menos que sea Susan Boyle y te pases de fea, entonces bueno... Claro, llamas la atención por exótica. Bizarro, claro. Bueno, de hecho como no salieron primeros, Simon Cowell, el famoso por ser el jurado malo de American Idol, también era jurado en este programa. Estoy como muy exaltada, ¿no? Sí, pero te lo voy a dejar pasar. Yo no sé si es por el vino o porque empezó Gran Hermano. Claramente, si yo llego a estar exaltado en algún momento de la noche, no es por el programa. ¿Qué programa? Porque acaba de nombrar a Gran Hermano. No, por... ¿Cómo era que se llamaba el disco? Midnight Memories. Midnight Memories, sí. 18 temas tiene. 18 temas. No, eso es la edición de lujo. La edición de lujo además trae el nefasto cover de One Way or Another. No, el original también. No, miento, yo. No está en este disco. No está. Pero en este salió disco. No, fue en el disco anterior. En el disco anterior que hicieron ese video para. ¿Pero cuándo es este disco entonces? Del año pasado. ¿Y que su mejor momento era hace 3 meses? Sí. Sí, sí. Qué efímero que es todo, por favor. Pero a ver, no, miento, no fue del año pasado. Fue del. Sí, creo que es del 2014 y este año sacaron un disco nuevo. Donde, bueno, ya está. Ya Harry Styles se dejó ser. Se dejó crecer el pelo y ahora parece una bruja cachivacha. Sí, sí. Igual es. El desertor está sumamente flaco, se afeitó. Sí. El rubiecito con cara de boludo ya te diría que es el que está más bueno de todos, pero ni así. Bueno, vamos a cortarla un poco, así te calmas. y guardás un poco de letra para los bloques que vienen. Y vamos a escuchar Best Song Ever, el primer single del disco. Y después seguimos con más pop que estás en los cielos. Seguimos con más pop que estás en los cielos, dedicado a Midnight Memories de One Direction. Es un disco extraño para el género, porque no tiene muchas baladas. Son temas como muy arriba, y convengamos que teniendo público puber, lo que más garpa son las baladas. Igual, en ese sentido, a mí también me llamó la atención eso cuando lo escuché. Creo que tiene que ver con una idea de nueva imagen que traen ellos, de ser una boy band, pero relativamente distinta, no menos planificada. Backstreet Boys, ponele. Obviamente, cada peinado despeinado estaba calculado milimétricamente. En los Backstreet Boys. No, bueno, en ellos también. También, sí. O sea, se quiere como poner esa falsa frescura, si se quiere. Claro. Bueno, de hecho ellos en el video de Best Song Ever, que es la canción que acabamos de escuchar, se ríen un poco de eso porque hacen esa porquería que hacen muchos artistas pop, que es hacer una intro de 3 minutos más o menos para el video, donde se plantea una situación en que van a grabar una película y qué sé yo. Entonces le dicen, bueno, medimos estos trajes, y le muestran cosas tipo los Backstreet Boys, y los chabones le dicen, jamás haríamos esa boludez. Y bueno, después son unos chicos súper rebeldes y rompen todo el estudio sí, ni ellos se lo creen. De la empresa. Pero sí, son como más cancheritos. Yo creo que eso es lo que más atrae. Que bueno, como los Backstreet Boys en I Want It That Way, que están todos vestidos de blanco, o en Larger Than Life, que están todos vestidos de negro y bailando. Esto es todo lo opuesto. Cada uno tiene como su mucho look, más, pero no es como el cari lindo, el... No, ni siquiera hay uno que sea, digamos, un estereotipo de belleza de la época, como lo fue ponerle Nick Carter. Claro, acá tenés... Bueno, es muy variado, hay mezcla étnica. Claro, tenés a Zayn Malik, que tiene descendencia de musulmanes. Descendencia de musulmanes. Seguramente este pibe recolecta pibitas para ISIS. No lo dudaría. Se fue One Direction para eso, para dedicarse de lleno a ISIS. Seguro, esto, los otros forritos le ponían trabas, le hacían perder tiempo en esos videos que están putoneando entre ellos. Y no, con los musulmanes no garpaba. ¿Hay como erotismo en One Direction? Para mí sí. Pero creo que eso va para otro bloque. Pero, a ver, igual esto te lo dejo acá y lo pensás mientras escuchamos el siguiente tema. Ahora estamos escuchando Right Now. Y vamos a escuchar ahora You and I, que es una de las pocas baladas que tiene un disco que, como tribuneros que somos, también fue corte. Claro, sí, está la. Así que escuchamos You and I y después debatimos si hay homoerotismo o no en One Direction. I figured it out from black and white, seconds and hours. Maybe they had to take some time. I know how it goes. I know how it goes from wrong and right, silence and sound. Did they ever hold each other tight? Like us, did they ever fight like us? You and I, we don't wanna be like them. We can make it till the end. Nothing can come between you and I, not even the gods above can separate the two. Saw the mistakes of up and down, meet in the middle. There's always room for common ground. I see what it's like. I see what it's like for day and night, never together. 'Cause they see things in a different light. Like us, they never tried. Like us, you and I, we don't wanna be like them. We can make it till the end. Nothing can come between you and I, not even the gods above can separate the two of us. Nuevo bloque de Pop que estás en los cielos. Y vamos a retomar la pregunta que me hizo Luciana al final del bloque pasado, que fue: ¿hay homoerotismo en One Direction? Yo creo que hay una especie de seducción. Pero no son de jugueteo. Así, pero no son así los pibes de esta época, que son más toquetones. No sé. O son solo así en la eyeliner no, y no me estoy nublando la vista. No me ando toqueteando con niños de esta época, así que no sé. Pero a uno le llama la atención cuando ve un video de One Direction que eso mismo, hay mucho contacto físico, una relativa desnudez, digamos, que uno se está bañando y otro le abre la cortina, se despiertan todos en la misma cama estando desnudos o aparentemente desnudos. Y es una cuestión que no aparecía anteriormente desarrollada, digamos, alrededor del hombre heterosexual. Sí, por supuesto, alrededor de las mujeres. Estás medio mataputo, Marcos, ¿sabías? Hoy estoy terrible, estoy re... ¿Qué te falta? ¿Jugar al rugby? No me sí, eso me trae de vuelta. E ir a bailar a Pachá y a hacer champagne shower. No, de hecho... No, pero no lo digo como mataputos. Lo digo porque me llama la atención en el tratamiento de la sexualidad que se da en los medios, que de repente aparezca esto sobre, digamos, lo que es el modelo de hombre para las jóvenes. Es que creo que también es otra generación. No lo digo como crítica de que está mal, sino como observación de que me llama poderosamente la atención. Ya sé, si esto ocurría en los 90, era un escándalo. Pero ahora está bien visto. De hecho, Liam y Harry, hace años que se rumorea que tienen una relación entre ellos. Ahí, me acuerdo que una vez... Bueno, y ahí también tenés sobre eso, que se postean cosas como con el más bonito y que qué sé yo. Siempre habla de que tal la tiene más larga. Claro. Después, ¿cuál la tiene más larga? Dicen que Harry. Tenía pinta, sí. No, para mí son todos como muy flaquitos. No puedo imaginarme. No, algo, no tiene, algo, como que no tienen nada tampoco. Claro, son asexuados prácticamente. O sea, les das porque están buenos todos, menos el rubiecito. Pero... Y uno de los que se acusa de ser puto tampoco está bueno. Pero Liam, Harry... ¿Cuál no se acusa de ser puto? Es una buena pregunta. Pero bueno, como decía... Voten sobre eso. ¿Quién es el menos puto de todos los One Direction? Pueden entrar a www.facebook.com/popqueestasenloscielos y opinar. O mandarnos un mail a popqueestasenloscielos@gmail.com y contarnos... en privado, si les da escozor hablar de putés en nuestro Facebook, ¿cuál les parece que se la lastra más, digamos? ¿Sabes qué? Me causó mucha gracia porque una vez me escribe un usuario de Twitter por DM, porque yo había puesto como, me di cuenta que me gustan tres de One Direction, y me pone por privado, ¿quiénes? Y me pasa un link a un blog que está enteramente dedicado a comprobar que existe la relación homosexual entre Harry Styles y Louis Tomlinson. Y te ponen gif de, mirá acá cómo se tocaron, y demás boludeces. Entonces, me parece tremendo, porque además hay un montón de pibas que lo marcan. Marcos, dejá de picar zanahoria, vení para acá, yo sé que no te interesa, vení. Ahí voy. A ver, eso es como, hay pibas que todo el tiempo hay como una especie de fandom dedicado a bancar la relación homosexual entre estos dos pibes. Claro, me llama también la atención eso, cada vez que sale en Twitter un hashtag sobre ellos, que es trending topic, digamos, que sea algo por lo que se los está criticando. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué te está sirviendo, Luciana? Río, vos te estás sirviendo agua, déjame ser. Bueno, sea lo que sea por lo que los están criticando desde afuera, las fans lo bancan. Así sean cosas contradictorias entre sí. O sea, si tienen que salir... Estoy enamorada de Harry Styles, claro, pero si tienen que salir a defender que es heterosexual, salen y militan eso. Si tienen que salir a defender que está bien que sean novios, salen y militan eso. No hay reflexión. Y vos sabés que estaba pensando lo que decías, esa especie de coqueteo. El que más lo tiene presente y para con los medios es Harry Styles. Que me acuerdo de una entrevista, salieron todas las fans a hablar porque... en la entrevista se daba a entender que él era bisexual, que después lo salió a desmentir, después dijo que se podría enamorar de cualquier persona. Entonces está como ese coqueteo permanente homosexual. Sí, es que lo está. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Escuchamos The Story of My Life. Gran, este tema me gusta. Gran corte, gran video también. Es el video que más lindos están desde que nació One Direction. Tengo mis comentarios sobre este video. Escuchamos The Story of My Life y seguimos con más Pop que estás en los cielos.

decía el comunicado que mandó el pibe, era porque quería ser un pibe de 22 años normal. Pero... A la semana anunció que salía su single solista. Ni siquiera lo anunció, mandó el single directamente. Que, por cierto, bastante choto. O sea, ni eso le salió como bien. Corresponde. Pero bueno, yo le reconozco que lo recaminó ya... Ganó a Harry Styles. Lo cagó. Sí, era el que Harry tenía. Es uno de los más lindos. Harry podía ser el nuevo Robbie Williams y seguir con la totalmente. Cadena. Me parece que no le da tanto para Justin Timberlake, pero sí para Robbie Williams. Ponele. Sí, sí. Bueno, están llenos de tatuajes. Robbie tiene más carne, digamos. A pesar de que se lo saca todo. Usa leopardo como Robbie Williams. Sí. También otra cosa que tenía, que tiene, no murió todavía, es que... Yo quiero que se... No es que les desee el mal, pero me encantaría que se muera uno de One Direction. Ay, no, vos como viste, para que tengan... ¿Vos viste las fans, las Directioners, que se grabaron su reacción ante la partida de Zayn Malik y todas llorando? Una empezaron a cortarse. Cualquiera. Sería una experiencia cultural interesante, digamos. ¿Que se mate un One Direction? No que se mate, que pase algo, ver que cómo reaccionan. Porque es todo lo día tener un trending topic bancado por boluda que si no logran se cortan ponerlo, porque pagan. Se va a Zayn Malik, cualquier, no. Sí, bueno, pero es que había algunas que tuitean tipo, me tuve que ir del laburo. O sea, gente que ya estaba en edad de trabajar llorando por la partida de Zayn Malik como si se hubiera muerto. Que igual yo soy de esas que no lloran a los artistas que murieron. O sea, les tengo profundo respeto, como me pasó con Michael Jackson, con Amy Winehouse y con muchos más. Pero de ahí a llorar por alguien que no conoces me hace mucho ruido. Es medio raro, sí. Como Belén Fraga, cuando murió Romina Yan, toda llorando en mis compañeras de colegio, era como... ¿Quién sos, Romina Yan? No la conozco. Es extraña la relación que se genera con los famosos en general. Y cumplía... Algunos te pueden importar más que otros, pero supongo que... Amalia Granata genera una empatía suficiente como para... Me acuerdo cuando falleció, qué turbio que se está poniendo esto, matar a López Grandío, que seguramente ¿quién? No lo digas. ¿Quién? Era una cocinera de un programa de Utilísima y también hubo como mucha empatía con ella y no era una persona tan conocida. Es muy extraño cuando muere un famoso. La conocí en La Madre y Vos. ¿Quién es esa? No, salió en muchos canales. Era una cocinera. No me acuerdo el nombre del programa. Creo que estaba en el de Choli Berreteaga, una cosa por el estilo. ¿Choli Berreteaga? Deja de mirar Utilísima, hijo de puta. Cumplía. Vamos lo que a decía, tratar de hablar de algo más alegre. Lo que decía, cumplía el rol de Mel C, si se quiere, porque era el que aportaba una voz diferente, pegaba los grititos, que todos tipo cantaban en coro, y él sobresalía tirando. La el gritito, sí. Ah, ahí me estoy acordando ahora que decís de gritito y sobresalir y qué sé yo. Me parece que... ¿Cuál es la canción esa que escuchamos hace un rato? La balada... Story of My Life, esa. Me parece que esa canción ya la hicieron las Spice Girls. Es Mama. Bueno, pero las Spice Girls no la pegaron con Mama. ¿Cómo que no? No sé cuál es Mama, boludo. Del primer disco... qué sé yo, la conocía... no la voy a cantar ahora, pero... Estás acusando en pop que estás en los hilos. Estamos acusando de plagio. De repetición. Estamos acusando de repetición. De que cada 15 años el público se renueva completamente y se puede arrancar de cero, repetir todo. Igual no sé qué canción me estás hablando. Mama, I love you. Nada que ver. No, pero todo el concepto. Me acuerdo del video que están con las madres. Lo que tiene el público de One Direction es que se crearon en esta generación de redes sociales y son, por lo cual, nos la tenemos que fumar todas. Todos. Cada vez que One Direction estrena un video, rompen las pelotas para romper el récord de Bebo. ¿Y lo logran siempre así, no? No siempre. Me acuerdo que para el video de Story of My Life, yo estaba trabajando para una revista de preadolescentes, manejando la fanpage. Me acuerdo. Entre otras cosas, tantas que hacía por ahí. Y todo el tiempo te llevan inbox pidiendo que le des refresh, no replay. Porque replay no contaba como una nueva una nueva view. De hecho, ellos también lo manejan bien, porque cada uno tiene su cuenta de Twitter, pueden tuitear pedo que... 16.000 retweets en 20 segundos. Exactamente. Tuvieron lo que fue el One Direction Day, que fueron 7 horas y pico ellos cantando, siendo entrevistados, con invitados, charlando, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras Luciana contaba eso, no se vio porque no se ve, pero yo me mordí el labio. Como... Marcos no para de revolear los ojos durante todo el programa. Y hablando por otro lado, reconozco que todavía existe la habilidad empresaria de reproducir este tipo de bandas y sacarlas cada vez más fuertes. Igual hace muchos años que no salió una que la pegara tanto. Te voy a hacer una pregunta y escuchamos, ya que estamos hablando de las Spice Girls, que está la nefasta de Victoria con su Little Gucci Dress. Vamos a escuchar Little Black Dress de One Direction. Y dejo la pregunta picando para cuando terminemos de escuchar la canción, que es, cuando se va uno de la banda, ¿está ya condenado al fracaso o puede subsistir? Escuchamos Little Black Dress y seguimos con más pop que estás en los cielos. Seguimos con más pop que estás en los cielos, dedicado a One Direction, último bloque. Y habíamos dejado la pregunta picando. ¿Está condenada al fracaso la boy band o girl band que pierde un miembro? No estoy seguro. La experiencia nos dice que sí, que están condenadas al fracaso. Pero creo que One Direction tiene más éxito que las boy band y girl bands anteriores. Es que internet para mí cambió todo, o sea... Pueden llegar a muchos más lugares de lo que llegaban antes y llegar más rápido de lo que llegaban antes y las minas consumir toda pelotudez que aparezca de ellos por internet. Totalmente. Nosotros no teníamos para teníamos admirar a los Backstreet Boys o a, claro, revistas, biografías no autorizadas, redactadas por algún pasante de pronto. Horribles, sí. No, yo creo que One Direction no está condenado al fracaso después de la partida de Zayn Malik, porque... No, es una maquinaria que funciona muy bien. ¿Y Zayn Malik está condenado al éxito o al fracaso? Yo creo que está condenado a un éxito mediano. No le van a retirar el apoyo, pero no va a ser tan masivo, creo. Supongo que de acá que, como Jerry, que no tuvo un éxito tan masivo. Claro, Jerry, que sacó pocos mediano. Discos. Cada vez que sacaba un single la pegaba, pero sacó pocos. Yo igual no recuerdo otro que no sea It's Raining Men. El chico latino. Bueno, pero ese es como... ¿cómo era el del policía Jules? No sé qué es esa. Me suena Mi chica latina, ¿verdad? Mi chica latina. Mi chica de humo. Mi chica de humo es de Teto Medina. Teto Medina. Iba a decir Peto Homenaje. No, el vino me está matando. Deja de tomar, Luciana. El alcohol te está matando. Lo peor es que es el segundo vaso y ni siquiera lo llené hasta el tope. Y un vaso relativamente chico. Perdón, estamos distraídos porque estamos mirando. Gran Hermano. El suceso del año. Yo creí que yo iba a estar distraído. Y por otras cuestiones, por falta de interés, pero de repente el nuevo programa de Gran Hermano es muy bueno. Pueden comentar en facebook.com. Gran Hermano, no comenten. Pop, que estás en los cielos, pueden comentar si quieren que hagamos un podcast hablando de Gran Hermano. Gran Hermano. Podemos hacer un programa paralelo una vez por semana, la gala. Creo que estamos más entusiasmados por hacer ese programa que y eso que a vos te interesaba seguir con este, ¿eh? Yo tenía otra propuesta para hoy. También pueden seguir hinchando las pelotas para que venga Lourdes al programa. Hashtag Lourdes con L-O-W en los cielos. R-D-Z. No ganas un campeonato de deletreo ni por puta, ¿eh? No tengo chances. Tomé bueno, mucha agua. La única boy band que duró durante muchos años y que sigue hasta el día de hoy con un éxito moderado tirando abajo en la actualidad. Take That. Los Backstreet Boys. Take That, ¿dónde sigue, boludo? Volvieron hace poco. No, era New Kids on the Block. Volvió Take That también. ¿También? Sí. Qué triste. Sí, y eso esos sí, comebacks frustrados son lo peor. Digo, si hay un comeback de Five, ¿a dónde volverían a tocar? ¿Poner a hacer una gira Hanson. Acá? Hanson es otra que sigue dando vueltas. Claro, pero Hanson tiene otra onda, porque Hanson son hermanos. Y son buenos músicos. Son buenos músicos y están más... en realidad, Hanson es del tipo de bandas que está más, digamos, condenada por su pasado. De que todos cantamos bop, pero pocos estaríamos dispuestos a escuchar algo distinto que eso de ellos. Y probablemente cualquiera que escuche otra cosa posterior de Hanson se sorprenda gratamente. Sí, están sus discos en Spotify, los pueden escuchar. Zafan bastante, a ver. Son tres hermanos que tienen que mantener un público puber intentando pero no vivir. Yo no creo que estén por lo puber. No, intentando no vivir frustrados de hacer como. Como Airbag. Airbag empezó con la partida de la gitana y ahora quieren virar al rock y el público puber sigue siendo puber. Y el público rock no les da cabida. Todo el mundo te acepta que el cantante, que ¿cómo se llama? Patricio Sardelli. Patricio Sardelli es un gran guitarrista, pero ninguno te va a ver Airbag sacando a Manu Quieto de la mancha de Rolando, que tampoco lo respeta mucho, así que no cuenta. Ya está, son bandas que como empezaron con ese público es muy difícil que lo cambien. Bueno, Zayn Malik creo que va a conservar ese público que eventualmente va a crecer en edad, no creo que demasiado en tamaño, a menos que él nos demuestre alguna versatilidad interesante que lo separe de la imagen de su pasado con One Direction, pasado que es de hace cuánto, un mes y medio. Un mes, sí, más o menos. Un mes y medio. Sus últimos 5 años. Sí. Por su corta edad es más o menos la mitad de su vida. Un cuarto de su vida. Lo pasó ahí en One Direction. Así que llegamos al fin del programa dedicado a One Direction. Hablamos bastante poco de One Direction, creo. Hablamos poco de One Direction. Estamos pensando en Gran Hermano y el próximo programa dedicado a ellos. Viendo acá en un reflejo la imagen de Gran Hermano. Que real, no tengo claro qué está haciendo. Abriendo una valija misteriosa. ¿Tendrán algún participante enano o algo por el estilo dentro de la valija? Son capaces. Sería buenísimo que llenen la valija llena de merca y que la tiren ahí. Por cierto, este programa Pop que estás en los cielos banca a muerte a Brian y quiere justiciar al resto. Totalmente, al menos a los 8 o 9 que conocemos hasta ahora, Brian, te bancamos a muerte. Y en caso de que sea necesario, vamos a mandar mensajitos para que te quedes adentro de la casa. Vos, yo no llego tanto. Que no. Mi nombre vos es... Vos te las das. Te las das de que no llegás. Te das de que no llegás, pero todos sabemos las cosas que sos capaz de hacer. No, eso es lo mejor. Nadie sabe lo que soy capaz de hacer. Soy como Gaby Michetti. ¿Sabés lo que soy capaz de hacer y lo que soy incapaz de hacer? Mírame a los ojos. Nos despedimos de este maravilloso programa dedicado a One Direction con Midnight Memories, el tema que le da nombre al álbum. Mi nombre es Muy Luciana. Mi nombre ha sido Marcos. ¿Por qué siempre decís ha sido? Nunca no deja de ser tu nombre. No sé, me sonó, qué sé yo. Bueno, mi nombre es Marcos. Mi nombre es Luciana. Y este fue un polemiquísimo, creo, programa de Pop que estás en los cielos. Hasta la próxima. Chao. You could never tell. A big house party with the crowded kitchen. People talk, but we don't listen. Tell me that I'm wrong, but I do what I face. Way too many people in the Addison Lane. Now I'm at the age when I know what I need. Oh, a different day. Tell me that I'm wrong, but I do what I face. Way too many people in the Addison Lane. Now I'm at the age when I know what I need. Oh, oh, oh. Midnight memories. Oh, oh, oh, oh. Baby, you and me, stumbling in the street. Sing it, sing it. Demasiados programas de rock.